Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Hoy, 1 de junio, el Bajo Flores se viste de fiesta celebrando el cumpleaños número 25 de la radio comunitaria FM Bajo Flores. Es una ocasión de felicidad para los compañeros y compañeras de esta organización, en donde reafirmamos nuestra identidad como un medio comunitario y popular, construido y dirigido por sus propios vecinos y vecinas, con una consigna que desde hace ya años grabamos en nuestro corazón y alma: micrófonos para el pueblo. En 1996, militantes de la Juventud Peronista, sacerdotes de la Parroquia Madre del Pueblo y vecinos del Bajo Flores, pusieron al aire, después de un largo camino recorrido, la sintonía del 88.1, para hacer realidad, desde esta trinchera, una comunicación en manos del pueblo para la definitiva liberación de nuestra patria. El obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Gustavo Carrara, dedicó unas palabras a la FM Bajo Flores en este 25 aniversario. Estamos celebrando los 25 años de la FM Bajo Flores, en Bajo Flores, que hoy llamamos el barrio Padre Rodolfo Richardelli. La radio ha formado parte de la vida de una comunidad, ha nacido de la comunidad y ha ayudado a fortalecer esta comunidad. Por eso muy agradecidos a todos y a todas los que a lo largo de estos 25 años hicieron posible esta radio y hoy la estamos disfrutando en la actualidad. Un saludo a la FM Bajo Flores en estos 25 años de vida, un agradecimiento por el bien que ha hecho, por la esperanza que ha sembrado, por la lucha que ha empujado para una vida digna para los vecinos y vecinas del Bajo Flores, sí, siempre inspirados por la fe. Es una radio inspirada en la fe, en el amor a la Virgen de Luján, a la Madre del Pueblo, y junto a la Virgen de Luján les alcanzo la bendición. Además, Juan Isasmendi, párroco de la parroquia Santa María Madre del Pueblo, histórica parroquia del Bajo Flores, recuerda el trabajo en conjunto del 88.1 con su pueblo y sus expresiones de fe popular, que cruza a diferentes colectividades de nuestro barrio con su cultura y su identidad. Siempre la fe está en el corazón de la vida de la radio y la fe está en el corazón de la vida de esa comunicación. Y eso ustedes han sabido cuidarlo y es lindo, ¿no?, verlo. En este tiempo la pandemia, como vos decías, se notó mucho con fuerza y fue muy importante para la gente poder recibir la Santa Misa, el Rosario, sus devociones populares a través de la radio. La radio fue, de alguna manera, como el templo. Eso fue fuerte para nosotros, ¿no? Celebramos con ustedes estos 25 años. Esta radio fue una radio que todos los sacerdotes que pasamos por Madre del Pueblo la impulsamos, la acompañamos, y que los párrocos que nos tocó acompañar a la parroquia también le dimos importancia y fuerza. Hasta el Papa Francisco acompañó con mucho cariño, presencia y con gestos concretos también la vida de la radio, ¿no? Entonces, que podamos comprometernos en seguir construyendo una comunicación verdaderamente representativa de lo que la gente de nuestro barrio necesita, ¿no? Como ayer, hoy y siempre, la 88.1 es micrófonos para el pueblo. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.